like you do, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Supply. Graham Russell y Rachel Hiscock con Making Love Out of Nothing at All. Comenzando esta siguiente hora en las baladas americanas de la FM siempre. Gracias por escucharnos. Nos gusta mucho saludarles. Nos gusta mucho tenerlos cerca. Sabemos que el momento de la noche siempre nos llama a escuchar música tan tranquila como esta. Bryan Adams se hizo una canción muy especial con el señor Ross Stewart y la canción se llamó All for Love. Viene Tony Braxton, una canción noventera de Tony llamada Hombre in My Heart en la FM. Firehouse, otra de los grandes con When I Look Into Your Eyes y Lover Boy. Aquí llega con My Reno y una canción sota de la película Top Gun. Se llama Heaven in Your Eyes. Soy el Clásico Herrera y en tu radio, las baladas americanas, las mejores de la historia. Look in your eyes, you've been hurting. You know I'll never let you down, oh no. And I'll try anything to keep it working. You gave me time to find out what my heart was looking for. Inside in your can see the heaven in your eyes. Oh yeah, I can see the heaven in your eyes. Oh yeah, I can see the heaven in your eyes. I can see the heaven in your eyes. Heaven in your eyes. Oh, heaven in your eyes. Baladas Americanas. Parece imposible, a veces tarda un poco más. La FM, siempre. La, la, la, la, la.

Drixer Gómez está en la producción, soy el Clásico Herrera. Disfrutamos de esta estupenda noche con más baladas americanas y más saludos que tenemos a esta hora. Queremos saludar también a Junior-Reza. Clásico, feliz noche. Desde mi casa quisiera escuchar Stand By Me, una canción de Benny King espectacular. ¡Ey, qué buena programación! Siempre escucho la FM y quiero decirte que estoy escuchando desde la ciudad de Cali. Desde Medellín, un abrazo para todos nuestros oyentes allí en Cali que nos disfrutan a través de streaming audio. Más canciones para recordar a esta hora, amigos. Y son canciones inolvidables como una que hizo Led Zeppelin con Stairway to Heaven, una escalera al cielo con Robert Plant. Crash Test Dummies y la canción de las M's. Viene Scorpions con Still Loving You. Y quienes quieren recordar la época noventera de Ten Sharp, aquí está este piano maravilloso llamado You. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned to show the inside of me.

try to trust in my love again, I will be there. I will be there. Love, oh love, shouldn't be thrown away. I will be there. I will be there. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but finally came back. His hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.